Es momento de conocer a nuestro invitado. Regresa el quinto Festival de Música Clásica en Lugares Inusuales, Música Ocupa. Desde el 3 de junio, el festival se desarrolla ya en la ciudad y en cualquier lugar, así que le pueden sorprender. Vamos a hablar sobre esta propuesta junto a su director, Simón Gangotena, nos acompaña en esta mañana. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Darío, muchas gracias por el espacio. Siempre un gusto estar contigo y contar un poco de lo que tenemos programado este año. Son parte de las buenas noticias que estamos observando, esa reactivación cultural en diferentes disciplinas artísticas. Ahora le toca la música clásica. Y Música Ocupa es un festival de música clásica en espacios inusuales organizado por la Fundación Inconcerto desde el 2015. Por eso están ya en la edición número 5. A través de un encuentro de instrumentistas provenientes de distintos países y bagajes culturales, expositores de diversas disciplinas, instituciones colaboradoras y públicos diversos, ellos buscan sacar la música clásica de sus espacios establecidos, como son las salas de concierto, teatros, anfiteatros, en fin, para que ocupen los lugares comunes donde comparten con toda la gente del libre tránsito, en las calles, en el espacio público, espacios patrimoniales y comunitarios de forma presencial y en esta ocasión ya de manera virtual. Ustedes acaban de realizar la inauguración, cuéntenos, ¿cómo les fue? Súper bien. Era un concierto de lanzamiento que en general lo hemos hecho todos los años y que lo que busca es como generar un espacio de encuentro con audiencias más diversas. Entonces, por eso juntamos a músicos de diferentes índoles, no necesariamente solamente música clásica, para este concierto de lanzamiento. Y con el objetivo de que esas audiencias de los grupos invitados también se acerquen y conozcan un poco de nuestra filosofía y de lo que hacemos. Fue un éxito, fue en el Teatro Sucre este concierto de lanzamiento. Tuvimos casa llena. Entonces, primero, estamos súper agradecidos con toda la audiencia que vino, que aportó con su tiempo y dinero, que disfrutó del concierto, y por otro lado, a todos los músicos que participaron, porque cada uno de ellos donó su tiempo. Esa fue la forma de aportar al festival desde su lado, con un montón de cariño, con un montón de su música, para que el evento salga como salió. Fue un puntapié inicial súper motivador para nosotros, el sentir que la ciudad está como muy ansiosa de tener estos espacios de encuentro físicos además. Entonces quedamos muy motivados para arrancar de la mejor manera este festival. Bueno, enhorabuena que exista esa hambre de arte y cultura de parte de nuestros públicos. ¿Quiénes están participando? Por las circunstancias es imposible ahora contar con músicos internacionales en una forma física, no pueden venir. Entonces hemos generado algunas acciones donde tendremos a músicos nacionales y a músicos internacionales de una forma virtual. Hemos recopilado mini conciertos de amigos del mundo que nos han mandado mini conciertos de 10 minutos y que esto estamos usando como forma de invadir la cotidianidad y de mostrar un poco esto de la música desde afuera también, y que el encuentro, aunque sea por la virtualidad, se dé todavía. Este año también tenemos dos conciertos, dos proyectos que son film conciertos, en realidad son conciertos pregrabados, tratados desde una parte audiovisual, que son proyectos invitados, han sido hechos con colaboraciones, por un lado con Estefanía Bravo, ella es productora audiovisual, y por otro lado con Mariel Espinosa de los Monteros, que ella es cantante, tiene su proyecto que se llama Señor Maniquí, es cantante de Moon. Y estos dos conciertos ya no están solamente enfocados a la música clásica, sino que juntan otras manifestaciones artísticas, además de la música clásica, y que hemos visto que es oportuno para este año, para nuestros cinco años, esta celebración que tenemos, el poder juntar colaboraciones que hemos tenido como Inconcerto durante estos años. Entonces, las dos colaboraciones van a ser una visibilización de esas colaboraciones, y que tienen conceptos y músicas diferentes en cada uno de ellos. Por un lado, Concierto Botánico, que es con Estefanía Bravo, trata más de, a través de la música, generar un espacio de reflexión sobre la conservación ambiental. Es un proyecto que es mucho más grande. El proyecto se llama Sesiones al Natural, y Concierto Botánico es el lanzamiento de este proyecto. Sesiones Natural busca hacer sesiones de música en las 14, en los 14 ecosistemas diferentes del país, con el objetivo de visibilizar las problemáticas ambientales que cada uno de ellos tiene. Y por otro lado, Fragmentos Sagrados, que es la colaboración con señor Maniquí y Mariel Espinosa de los Monteros, y con dirección de la parte audiovisual de Juan Manuel Ortiz. Este, en cambio, busca reflexionar sobre la espiritualidad de la mujer, cómo durante la historia y el mestizaje de la espiritualidad de la mujer nos parece importante como reflexionar y poder generar un espacio a partir de la música. Entonces, son esos son los dos conciertos virtuales invitados, y además tenemos un concierto que lo presentamos el año pasado, que es Concierto Humano, y que ese es netamente música clásica y que busca reflexionar sobre las voces invisibilizadas en la historia, mujeres, trabajadores y ancianos, y que este concierto lo haremos, de forma virtual también. Bueno, hay esos dos eventos relevantes que debemos destacar, ¿no? Por un lado tenemos Fragmentos Sagrados, que será el 17 de junio, tenemos dos horarios ahí, 11 de la mañana y 19 horas, y también sí, el concierto Botánico, ese será el 13 de junio. De igual manera, dos transmisiones, 11 de la mañana y 19 horas, 7 de la noche, para que lo tengan muy en cuenta, ¿no? Y toda la información que nosotros estamos desarrollando y hablando también la pueden encontrar en la página inconcerto.org, Música Ocupa, para que también tengan ya a la mano todo el programa que ellos estarán presentando entonces hasta el 24 de junio. Son 5 años, entonces, director, de este trabajo, de esta propuesta. ¿Es posible hacer una revisión, ver qué es lo que se ha podido conseguir en estos 5 años? Sí, claro. Ha sido emocionante para nosotros poder celebrar estos 5 años. Cuando iniciábamos con la primera edición, jamás nos planteamos que sea un proyecto sostenido tantos años y que sigue fuerte, que sigue... Esto nació pensado como un evento. Sí, en realidad nació un poco de no diría de casualidad, porque es una situación que veníamos reflexionando con Rodrigo Becerra, que es fundador de Música Ocupa y de la Fundación Inconcerto. Es una cuestión que veníamos rumiando ya algún tiempo y que se dio un poco por casualidad. Conocimos a Pilar Estrada, que ella era directora del Centro Cultural Metropolitano en esa época, y le contamos un poco nuestra filosofía, nuestras ideas, nuestras ganas, y ella le encantó el proyecto, y fue importantísimo que ella nos empezó a conectar con el mundo cultural de Quito para lograr la primera edición. Entonces sí, nosotros lo planteamos como una edición, pensándola como una acción muy importante, pero se fue dando que más gente se empezó a involucrar, gente que se puso la camiseta desde el día uno, y que ha hecho que el festival logre sostenerse en el tiempo y se vuelva esto que pasa todos los años ya por 5 años. Y si podemos rememorar, no sé cuál será la experiencia más gratificante y quizás también el momento más complicado que han atravesado ustedes con Música Ocupa en estos 5 años. Sí, yo creo que el año más gratificante como año en general fue el segundo año. Fue en el que justamente nos dimos cuenta que este proyecto podía tener una sostenibilidad y que podría generar encuentros muy, muy chéveres y muy necesarios para la ciudad, para la música clásica además. Fue el año en el que crecimos mucho, habíamos iniciado con un festival muy pequeño, con muy pocos recursos, pero con un montón de ganas. Y en el segundo año, Alejandra Pinto, quien es la coordinadora del festival ahora, entra con su grupo Licuadora Gestora a apoyar la gestión del proyecto, y claro, desde su motivación y desde su entrega al proyecto nos damos cuenta que puede ser escalable hacia arriba y generar más encuentros. Entonces creo que en general ese segundo año fue para nosotros como muy, muy motivador, porque nos dimos cuenta que podía sostenerse. De ahí como espacios más puntuales, gratificantes, creo que hay muchos conciertos conmovedores que hemos tenido, pero para mí siempre el que se ha quedado muy, muy marcado es el que hicimos justamente en el 2018 en la cárcel de máxima seguridad de La Tacunga. Fuimos con todo el ensamble de músicos internacionales, David Ballesteros de la Sinfónica de Londres, Francisco Cosse, violinista brasileño, en fin, éramos 14. Fuimos a la cárcel de máxima seguridad y fue muy conmovedor poder interactuar con ellos, brindar ese espacio de democratizar el arte este y sentir sobre todo que la música es un espacio súper, súper fuerte para sensibilizarnos todos y encontrarnos todos y darnos cuenta de que el sentir alegría, el sentir tristeza a partir del arte es universal y todos nos podemos conectar a partir de eso. Entonces creo que ese fue como algo que se me ha marcado. Hay muchos, como te digo, hay muchos, muchos momentos muy, muy lindos del festival, pero creo que ese es como algo que siempre, siempre se vuelve a recordar. Y de ahí de los momentos duros, yo creo que el año pasado fue un momento muy duro, no solamente como festival, sino como fundación cultural. La pandemia inicia, nosotros veníamos ya en un proceso de reestructuración del colectivo. Trabajar en colectivo tiene sus complicaciones, el trabajar horizontalmente tiene sus complicaciones, encuentras que desde la diversidad te puedes nutrir, pero también chocar mucho. Entonces, antes de la pandemia, nosotros veníamos en un proceso de reestructuración. Rodrigo Becerra estaba por irse de viaje, o ya se fue en realidad. Alejandra Pinto volvía, etcétera. Muchas circunstancias. Y llega la pandemia y agudiza mucho los problemas que estábamos teniendo a la interna y agudiza los problemas en general del sector cultural. Y al principio de la pandemia sentíamos que teníamos que cerrar la fundación, que no podíamos volver a hacer un festival, que no teníamos los recursos económicos, que no teníamos las fuerzas para hacerlo, que nos preguntábamos mucho cuál era el valor de la cultura y el arte en general en la sociedad, porque no sé si te acuerdas, el ministro de Cultura en esa época quiso dar unos bonos para los artistas y la sociedad en general le criticó mucho, un rechazo muy, muy fuerte. Y entonces nosotros nos golpeó mucho porque sentíamos que la sociedad al final no reconoce nuestro trabajo. Estamos equivocados porque, como te decía hace un rato, es obvio, o sea, lo que siempre decimos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado nuestras cuarentenas al principio de la pandemia si es que no teníamos una película, un disco de música, un libro? Nos hubiéramos desarmado, nos hubiéramos comido vivos entre todos, porque creo que eso es lo que hace el arte, ¿no? Creo que nos hace como encontrar esas partes sensibles y encontrarnos entre todos. Bien, perfecto. Entonces tenemos esa valiosa información del desarrollo de este festival. Sobre el tema puntual que tú lo trataste en varios momentos en esta intervención sobre lo económico, ¿cómo ustedes sobrellevan este tipo de trabajo? Es un festival con invitados internacionales, necesitan moverse, logística, grabación, producción virtual, que también a veces se piensa que es menos costosa que la presencial, pero realmente exige la presencia de tecnología, técnicos, en fin. ¿Cómo sostienen ustedes económicamente el festival Ocupa? Hemos ido buscando estrategias de sostenibilidad. Todavía no tenemos como solucionado nada. Los esfuerzos más grandes que tenemos que hacer justamente la parte económica, que al final, bueno, no solamente económica, sino de recursos, ¿no es cierto?, que es la que te puede materializar las ideas. Entonces, tenemos varias estrategias. Por un lado, fondos públicos. Fuimos ganadores de la convocatoria Cultura en Movimiento que lanzó el IFSI el año pasado para Concierto Humano. Y siempre estamos buscando esos fondos concursables que mal o bien, o sea, tienen muchos problemas desde la estructura mismo de cómo están planteados, pero que al final sí generan movimiento cultural, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, lo público, por otro lado, igual fondos concursables, pero más desde lo privado. Tenemos este año y el año pasado y el año anterior también ganamos fondos de Ibermúsicas, que es un programa privado estatal que junta a los gobiernos y que genera estos movimientos desde la parte artística también. El año pasado ganamos unos fondos de Goethe Institute que nos permiten hacer acciones, reinventarnos en la virtualidad y tal. Entonces, por un lado, todo esto de la convocatoria pública y privada. Después, instituciones privadas netamente que creen y que han creído sosteniblemente en nuestro proyecto y que año tras año se juntan a apoyarnos. están todas las instituciones alemanas del país, el Centro Cultural Ecuatoriano Alemán de Guayaquil, la Casa Humboldt, la Red Cultural Alemana, que ellos entienden a la cultura muy diferente de cómo lo entendemos nosotros, y que todos los años están con su aporte, con su apoyo, además no solamente económico, sino emotivo, y que eso a nosotros nos da mucha fuerza. Y por otro lado, este año hemos generado, a más de lo de las empresas que creen en nosotros, instituciones, hemos generado un canal para que la audiencia mismo pueda retribuir nuestro trabajo y pueda involucrarse desde ese lugar. No habíamos hecho nunca esto en Música Ocupa, pero hemos generado canales de donación y de aportes voluntarios. Sí, el crowdfunding. Eso lo hicimos el año pasado, pero este año tenemos en Passline, donde están alojados todas nuestras actividades, tenemos una donación general para el festival, donde la gente puede llegar y donar si es que le gusta lo que estamos haciendo, si es que cree que es importante. Pero por otro lado, para cada una de las acciones hemos generado espacios para aportes voluntarios. Es decir, si tú, Darío, entras a ver el concierto botánico y te gustó el concierto botánico, puedes hacer un aporte. Puedes desde el valor que tú le das a lo que Concierto Botánico te dio, y además desde este entendimiento de que tu aporte puede generar que otras personas puedan acceder a ese concierto, ¿no es cierto? Porque esa es nuestra idea, que sea de acceso libre, para que la persona que no tiene pueda acceder, pero la persona que tiene también tenga el mecanismo de retribuir desde este valor que da a la cultura. Como te digo, el festival, somos un equipo pequeño, pero que tenemos un infinito de actividades para lograrlo. Conceptualización artística, investigación de repertorio, preparación de repertorio, gestión de los espacios, definición de los espacios, la planificación, la coordinación, la gestión de recursos. Es decir, un montón de actividades que es lo que hacemos y hemos decidido hacer, pero que necesitamos también poder sostener nuestras vidas y que estos espacios de retribución desde la audiencia vemos que puede ser un espacio interesante que se puede generar. No queremos poner un valor a nuestras actividades, sino que la sociedad sea la que valore desde lo económico, lastimosamente es de las únicas formas que tenemos ahora, pero que es lo que nos sostiene en nuestra vida también. Bueno, y con este mensaje, con el mensaje de valorar el arte y la cultura, el trabajo que está realizando la Fundación Inconcerto, es que nosotros llegamos a la parte final y queremos recordarles a la gente que pueden encontrar toda la programación que ha arrancado ya desde el 3 de junio y se extenderá hasta el 24 de junio. Lo pueden encontrar en la página inconcerto.org. Ahí lo pueden revisar y también ver toda la propuesta que tienen para este año. Para nosotros solo nos queda agradecer y felicitar a nuestro invitado, Simón Gangotena. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Darío. En serio, siempre, siempre un gusto poder tener este espacio. Ya son varios años que también nos entrevistas, nos das del espacio. Entonces, muchas gracias. Es fundamental este tejer entre los diferentes índoles que forman la cultura, y los medios son súper importantes. Entonces, gracias de nuevo por el espacio y ojalá puedas participar de las actividades. Sería un gusto poder tenerte por ahí. Ahí nos vemos, ahí nos encontramos. Muchas gracias. Gracias, Darío. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.